¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Bien, desde Radio Centenario, desde el centro montevideano, Marcelo, como anunciábamos, tenemos el gusto de recibir y hacer contacto con la provincia argentina de Chubut, en el sur del país hermano. Ahí está Maxi Rivero, joven estudiante de abogacía, de derecho. Creo que él está en Trelew, no en la capital de la provincia, que si no me equivoco es Rawson, pero él nos ubicará bien en los datos geográficos. Buen día, Maxi, bienvenido a Radio Centenario. Hola, buen día, ¿cómo va? Estoy en Trelew, en la capital provincial, no, la capital provincial es Rawson. Yo estoy en Trelew, que está un poquito, a unos kilómetros nomás de distancia. Bien, sabés que nosotros por lo menos desde el perfil de esta radio, cuando escuchamos la palabra Trelew, la referencia es con la masacre histórica aquella contra presos, ¿no? Que aquella acción que se tomó un aeropuerto y bueno, que hemos contado y recordado muchas veces en la radio. Por lo menos la referencia que nos surge primero es ese hecho histórico tan doloroso también. Sí, la masacre de Trelew, donde los compañeros fueron fusilados por la dictadura de Onganía, si mal no recuerdo qué era. Sí, no sé, no recuerdo bien cuál era. Sí, el claro. Que después con el treleguazo. Claro, claro. Y la otra referencia, que es más conocida quizá para muchos uruguayos, es lo que por lo menos vemos en la información, que es la ciudad con más población de la provincia, que es Comodoro Rivadavia. Sí, si mal no recuerdo, si no me equivoco, creo que es así. Claro. ¿Qué características tiene la provincia, si tuvieras que describirla? Bueno, como parte de toda esa geografía del sur de Argentina, ¿qué actividades son las más frecuentes que ocupan, que le dan identidad a esa provincia a nivel productivo o lo que quieras destacar? Y bueno, por lo menos hasta ahora lo que yo he notado es que, bueno, mucha gente vive del trabajo de la tierra, mucha gente trabaja en chacras con verduras, con fruta, hay mucha gente que también trabaja en la meseta más trabajando en lo agropecuario, claro, con la lana, con los animales, trabajando la tierra, así que bueno, esas son las principales actividades que destaco. Claro, porque tiene zona agrícola, digamos, y zona cordillerana y precordillerana también. Sí, sí, sí, sí, eso ya es más en la parte de Esquel, Cholila, Teca, igual, sí, sí. Claro. Bueno, Maxi, vos integrás la Unión de Asambleas de Comunidades de Trelew en particular, ¿no? Y teníamos pendiente desde la radio conocer más en detalle esta realidad que están viviendo ustedes, que los llevó a movilizarse masivamente. Vimos imágenes de concentraciones muy importantes en estas semanas. Contale a la audiencia uruguaya qué es lo que pasó con una iniciativa de la gobernación, ¿verdad? Respecto a impulsar la megaminería, a habilitar alguna parte de la provincia para eso. Contanos los detalles antes de llegar a las últimas novedades de estas horas. Bueno, sí, el miércoles 15 de diciembre en la legislatura se aprobó un proyecto de zonificación minera que habilita y da lugar a la explotación de la actividad minera en la provincia. Uh-huh. Este es un proyecto de ley que, en primer lugar, está prevista la explotación en dos departamentos, en Odegaste y Telce. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Hay un artículo del proyecto de ley que permite que esta zonificación se extienda a gran parte de la provincia, llegando a abarcar gran parte del territorio provincial y pudiendo abarcar también el único río que tenemos, que es lo que más denunciamos, lo que más nos preocupa. Y también algo que importante tener en cuenta es que en nuestra provincia hay variedad de yacimientos de proyectos mineros, ya sea de uranio, de plata, de cobre, de plomo. Claro. Así que bueno, este es un proyecto de ley que habilita la minería y que se aprobó el 15 de diciembre, en la semana pasada. La actividad minera es una explotación que nuestra provincia, nuestra población despierta un gran rechazo. En 2003 se realizó un plebiscito en la ciudad de Esquel, donde más del 80% de los vecinos dijeron que no querían la minería, y eso dio lugar a una movilización popular permanente que se da en nuestra provincia, que luego terminó en que se pueda construir con la movilización popular y aprobar la ley 5001, que es la ley 5001 que está vigente hasta el día de hoy. Es una ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto con el uso de cianuro. Es una ley que defendemos y reivindicamos su defensa en todos los años de la lucha. ¿Qué pasa? Durante estos últimos años muchos gobiernos han intentado avanzar con la explotación minera, muchos gobiernos han intentado avanzar con dar un marco normativo, un marco regulador para que estas empresas puedan entrar al territorio, asentarse y explotar la tierra. Pero fue la movilización popular lo que fue parando. Claro. Estos últimos años, en el 2020, se presentó un proyecto de ley de zonificación minera, que bueno, es este último el que se aprobó y el que te estoy comentando. Es un proyecto de ley que, bueno, como era de esperar, se levanta un amplio rechazo, un amplio repudio popular. Es un proyecto de ley que despertó bronca en la ciudadanía, un proyecto de ley que el mismo día que ingresó a legislatura ingresó una iniciativa popular, un proyecto de ley de que se presentó mediante el mecanismo de iniciativa popular que prohibía la megaminería. Uh-huh. Entonces, bueno, habían quedado los dos proyectos antagónicos, una que lo habilita y otro proyecto que la prohíbe. Bueno, fueron pasando los días, fueron pasando los meses, empezó 2021 y el gobierno intentó comenzar a arremeter contra el pueblo, intentó volver a arremeter con la minería, y siempre a eso, en los meses de diciembre, enero, febrero, que piensa que la gente está dormida, que piensa que la gente se va de vacaciones, claro, intenta avanzar con estos proyectos. Y esa fue una realidad que se vivió este año, a comienzos de año, pero que bueno, por suerte con la movilización popular pudimos pararla. El gobierno había convocado sesiones extraordinarias, había dado, puesto todo a disposición para que se pueda avanzar con el proyecto, pero sin duda alguna la movilización popular paró el proyecto. Este año, gran parte del año, fue un año electoral también, entonces el proyecto de ley no había avanzado en nada, porque los partidos políticos que tenían representación en legislatura, que son los que tenían que decidir acerca del proyecto, no querían pagar el costo político de perder votos por haber entregado el territorio. Sí. Entonces ese proyecto de ley no avanzó durante el año. ¿Qué pasó? Sí avanzó la iniciativa popular, avanzó entre comillas, porque desde las asambleas reivindicábamos su tratamiento, exigíamos su tratamiento y aprobación sin modificaciones, pero era de esperarse que en la legislatura el lobby minero se resista a aprobarle, y bueno, así fue como pasó. El 5 de mayo de este año se trató en comisión el proyecto de ley de iniciativa popular, se dio un dictamen negativo, se largó un informe con mentiras acerca de nuestra iniciativa popular. Varios diputados que habían firmado la iniciativa popular el momento de votar, votaron en contra. Y bueno, la iniciativa popular fue rechazada en la sesión del 6 de mayo, y ahí el gobierno había logrado avanzar en su tarea de tratar la zonificación minera, porque se sacó de encima un proyecto de ley que la prohíba, entonces ya tenía un camino más despejado. Así que bueno, pasaron las elecciones, que fueron en noviembre, y en diciembre el gobierno se propuso avanzar con el proyecto de ley. Finalmente, el miércoles 15 de diciembre, con el voto de varios legisladores, con el voto incluso de varios legisladores que habían firmado la iniciativa popular, se terminó aprobando el proyecto de zonificación minera. Claro, Maxi, déjanos aclarar, porque te está escuchando una audiencia de un país extremadamente centralista, y que Argentina tiene, recordemos, una estructura federal. Entonces, cuando vos hablas de gobierno, de legislatura, estamos hablando a nivel provincial, ¿no? ¿De qué partido es el gobernador? Y el gobernador no, ahora es oficialista, sí está alineado con el gobierno de Alberto Fernández, pero en su entonces no estaba alineado con el Frente de Todos. En 2019 se presentó con el Frente de Todos, había entrado, había, no estaba conformado como tal, pero se mantenía como partido justicialista, pero a nivel provincial el PJ había ido con otra lista. Es Claro, decir, que sí, el gobernador se es presentó muy, como... muy dinámica la política argentina, ¿no? Sí, Sí, tal cual. Sí, sí, sí, sí. el gobernador se presentó como la lista del medio alineada con ese partido que no decía ser ni kirchnerista, pero no era como el kirchnerismo duro, radicalizado como se lo presenta, sino era más bien un peronismo moderado, algo así Claro. Y se a presentaba nivel en aquel del entonces. gobierno central, del gobierno nacional, ¿apoya este empuje, digamos, de la mega minería o qué postura ha mostrado? El gobierno nacional se ha expresado una postura a favor de la zonificación minera, ha mostrado una postura a favor de la explotación minera. De hecho, en 2019, si mal no recuerdo, aún cuando no se había aprobado el proyecto de ley, cuando ni siquiera se había presentado el proyecto de ley de zonificación minera, el presidente Alberto Fernández salió diciendo que habían logrado que se explote la megaminería en la meseta de la provincia. Y de hecho, durante este año también el gobernador y el presidente han mantenido reuniones diciendo que el presidente le sorprende que un proyecto de ley como este no haya sido aprobado todavía y que iba a charlar con los legisladores y así para ver en qué se podía avanzar con el tratamiento. Pero bueno, el gobierno nacional siempre ha tenido una postura cómplice y de hecho estos días no se ha pronunciado en nada, ni en las manifestaciones, ni con las represiones que han ocurrido. Así que el gobierno nacional ha tenido una postura cómplice y de dar empuje a lo que está pasando. Sabés que, bueno, nosotros a nuestra escala, ¿no? Un país mucho más chico, hemos tenido el debate también sobre la minería. Uruguay tiene expresiones de minería muy, muy pequeña y estuvimos ahí al borde durante los gobiernos anteriores del Frente Amplio, del supuesto progresismo o izquierda, de que se iniciara un proyecto de megaminería que se denominó Aratirí, que finalmente por no encontrar la financiación o que no hubiera los volúmenes de hierro que se querían extraer, que dieran ganancia suficiente, no se logró. Pero eso generó debates, ¿no? En las bases políticas del gobierno. También, ustedes lo sabrán, a nivel de la población, porque un sector de la población lo ve como una opción de trabajo. De hecho, yo veo, por ejemplo, en medios argentinos una entrevista a una dirigente del Partido Justicialista de Chubut, se llama Marina Barrera, que dice que la gente está a favor en la meseta central, que vos nos dirás qué es la meseta central, y maneja ese tema, ¿no? De que la gente lo reclama como una ocupación de trabajo, y dice que esa gente no está representada en el debate central que se está dando en otras ciudades o en otros niveles. ¿Qué le responderías vos a esta dirigente justicialista? Marina es la de Peronismo Productivo Provincial, algo así creo que se llama su partido. Lo que veo yo, y creo que es una visión que compartimos con varios compañeros, que las empresas en esa situación juegan con las necesidades de la gente. Y es algo que vimos hace poco, a los días de haberse aprobado la zonificación minera, la Cámara de Proveedores Mineros, la CAFEM y la UOCRA, uno de los sindicatos que bancan la zonificación, ya estaban recibiendo currículum, estaban anunciando que iban a recibir currículum para puestos de trabajo para la gente que lo necesite, y a los días bajaron a la recepción de los currículum. Es decir, que lo que veo es que están jugando con la necesidad de la gente, los están usando para hacer lobby minero, los están usando para hacer creer que es una fuente de trabajo, cuando vemos que en realidad la mano de obra que se emplearía es una mano de obra de afuera, una mano de obra especializada. También hay que tener en cuenta que la mega minería en parte también es un negocio para aquellos sindicatos que estaban ganando la zonificación, y a esos sindicatos van a ser los primeros los que se garantizarían los puestos de trabajo no a los pobladores, no a los vecinos que la están sufriendo en la meseta. La meseta, nuestros compañeros, tenemos compañeros que viven ahí en el territorio, está abandonada hace mucho tiempo, hace muchos años. Yo en lo personal tengo mis abuelos que viven ahí, hay rutas de tierra, no hay rutas asfaltadas, tienen que sacar agua de pozos ciegos. Es decir, que es una situación de abandono extremo a la que han llevado la meseta para que acepte la megaminería como salida. Y bueno, para comentarte también, hay una comunidad en la meseta que está hace 8 meses sin agua. Una comunidad que está hace 8 meses sin agua, que nos comentaban los vecinos que había un camión que les llevaba agua, pero ¿qué pasa? Ese camión resulta que lo habían bancado las mineras, lo habían financiado las mineras, y cuando los vecinos se enteraron dijeron que no querían recibir más agua de las mineras. Mirá vos. Entonces es una situación muy complicada, muy compleja, en la que están jugando con la necesidad de la gente, con los derechos básicos de la población de la meseta. ¿Cómo se llama esa comunidad, Maxi, que decías que rechazó el agua de las mineras? Yalalahuat es una comunidad que está hace 8 meses sin agua. Tremendo. Antes de ir con Marcelo, porque en lo que mencionamos de la masacre de Trelew, hay un oyente, un compañero, Juan Carlos, que escucha desde Brasil, que nos confirma que fue en la dictadura de Lanusse la responsable de la masacre en la base Almirante Sar el 28 de agosto del 72. Y te manda un abrazo. Genial. Maxi, estamos viendo en las redes sociales que en este momento hay una movilización de la Unión de Asambleas de Comunidades de Trelew hacia la sesión de legislatura, ¿puede ser? Sí, es así, porque hoy finalmente, luego de 7 días de movilización permanente, con represión, con balazos, con balas de goma, con gases lacrimógenos, se logró la derogación de la ley de zonificación minera. Y fue aprobada por unanimidad. Así que por eso se estaban concentrando en Rawson los compañeros a la mañana para seguir la sesión y posteriormente, obviamente, marchar en celebración de este logro que se obtuvo con la movilización del pueblo. Bueno, le decimos a la gente que lo puede seguir a través de la página de Facebook de la Unión de Asambleas de Comunidades de Trelew, justamente esta movilización en vivo que están transmitiendo. Maxi, ¿cómo se organizan para luchar contra esta iniciativa? Y la verdad es que esto lo fuimos organizando nos organizamos en asambleas multisectoriales con varios sindicatos, movimientos y organizaciones sociales, porque bueno, era importante darnos un espacio de encuentro, de diálogo, de poder confluir las distintas opiniones, los distintos puntos de vista, poder hablar y poder consensuar qué puede aportar cada espacio a la lucha, ya sea con un colectivo, ya sea con sonido para hablar, ya sea con comida, alimento para bebida, lo que se necesite para pasar la noche, para pasar los días, con seguridad, con abogados que también se necesitan cuando caen en detención algunos compañeros. Así que con eso nos fuimos organizando en asambleas multisectoriales, con el permanente contacto, el diálogo con los compañeros de los diferentes espacios para poder dialogar, ver cómo encarar esta situación que fue bastante imprevista, porque como no sé si se habló, pero la sesión en la que se trató la zonificación minera es una sesión que no estaba prevista, por ejemplo. Y bueno, fue todo sobre el momento y por suerte nos hemos logrado organizar bien. ¿Tienen el respaldo de organizaciones sociales y de sindicatos de trabajadores? Sí, hemos contado con el respaldo, con el apoyo del Sindicato de la Pesca, de sindicatos de docentes, de trabajadores de la educación, del Sindicato de los Trabajadores de Salud. Hemos logrado también tener contacto con el respaldo de centrales obreras, como de la Central de los Trabajadores Argentinos. Así que por suerte estamos pudiendo tener un buen diálogo y comunicación con los sectores, que son los sectores que estamos sufriendo la crisis que está atravesando actualmente la provincia. ¿Y qué lectura haces de esta decisión del gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, que dijo en las redes sociales que ha decidido justamente derogar la ley e impulsar un plebiscito a nivel provincial? Dijo, para escuchar todas las voces del pueblo. Con respecto a la derogación, lo veo como un logro del pueblo, como una conquista popular que se logró, que se consiguió en las calles, con los compañeros, con las compañeras, con el pueblo, bancando las movilizaciones, después bancándose las represiones, después bancándose las detenciones. Es decir, que fue todo un logro, que se fue construyendo con 7 días, con una semana entera de movilizaciones, con corte de ruta también que se dieron. Pero bueno, el gobernador le pudimos doblar la mano. Hace unos días había dicho que no iba a dar marcha atrás porque nunca había dado marcha atrás en su vida. Pero bueno, el pueblo lo hizo dar marcha atrás porque claramente la megaminería no tiene licencia social. Bueno, fue un claro mensaje igual para los legisladores, haciéndole entender que no vamos a olvidar su traición, que no vamos a olvidar el nombre de los diputados que traicionaron la iniciativa popular y que nos traicionaron votando la zonificación minera, y que sin duda alguna tuvieron que echarse para atrás igual porque la derogación fue votada por unanimidad, todos los legisladores, varios de ellos habían bancado la zonificación y hoy votaron la derogación. Así que bueno, la derogación la veo como una conquista del pueblo de las calles resistiendo. Con respecto al plebiscito... Sí, eso te iba a preguntar. Con respecto al plebiscito lo veo como una jugada más del gobierno para buscar legitimidad en algún sector social. Hay que recordar también que en la meseta las empresas tienen una presencia fuerte, las empresas mineras, hay oficinas de las empresas mineras igual, que bueno, las empresas también realizan tareas de ayuda, entre comillas, ayudando a las escuelas, a los centros de salud... Y hay que recordar igual, varios compañeros nos comentaban que las empresas hacen muchas tareas de presión en el interior con las poblaciones. ¿Y qué pasa? Pueden presionar, es un supuesto que yo me hago en la cabeza, por ejemplo, pueden presionar a los pobladores para que voten dando a entender que están a favor de la minería y ahí el gobierno tendría un argumento en qué sostener su avanzada minera. Puede decir, bueno, toda la provincia está en contra de la minería, pero las comunidades, los lugares en los que se explotaría la minería está a favor, entonces ella tiene un argumento en que agarrarse con la presión que podrían llegar a realizar las empresas sobre los vecinos que habitan en el territorio. Es decir que es una jugada media que hay que analizarla bien, que desde las asambleas obviamente rechazamos, teniendo en cuenta que expresiones populares acerca de la posición en relación a la minería sobran. Ya hay un plebiscito que se hizo en Esquel en el año 2003 donde más del 80% de los vecinos dijo que no quiere minería. Hay dos iniciativas populares que se presentaron con multitud cantidad de firmas de los vecinos y de las vecinas. Una con 30.000 firmas, más de 30.000 firmas, porque 30.000 firmas fueron las que validó el Tribunal Electoral, pero eran más de 30.000 firmas por lo que nos comentaban los compañeros. Después hay que tener de ejemplo las movilizaciones de estos años y de estos últimos días que han sido multitudinarias. Es decir, que no habría por qué llamar a un plebiscito si el pueblo hay cantidad de muestras de que el pueblo en su mayoría no quiere minería. Hasta en la propia meseta han habido manifestaciones de las comunidades, de los pobladores, que también han sido importantes, que también ha ido mucha gente y que también han servido para expresar la voluntad del pueblo, que no se tiene que plebiscitar porque ya se expresó y se viene expresando desde 2003. Maxi Rivero, bueno, integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades de Trelew, Chubut, gracias por haber estado en la mañana de Radio Centenario y bueno, seguiremos en contacto en alguna otra oportunidad. Genial, muchas gracias a ustedes por el espacio, por difundir las luchas que están realizando los pueblos y bueno, sin duda alguna, vamos a seguir en comunicación, a seguir en la lucha para demostrar que bueno, que la historia la escriben los pueblos y que cuando se vea esta página de historia donde se lea que un gobierno quiso imponer a base de represión, de mentira y de censura la zonificación minera, que se sepa que hubo un pueblo que resistió y que se la terminó dando vuelta. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Un abrazo.